Hola, amigo y amiga en la noche. La semana pasada hemos vuelto a las ondas en en Radio Paradigma. Hola, Antonio. Antonio Jesús Serrano del Instituto Ouroboros nos saluda en cabina. Y otra semana más me tengo que currar esta especie de arenga de Gettysburg para iniciar el programa de una forma pseudo lacrimógena. No. Muchísimas gracias por darnos. Este va a ser el programa de remontar las presentaciones. Ánimo, Rafa. Gracias, Teresa. Teresa, gracias por estar ahí. Teresa Camarena en la copresentación. Eduardo Carbonell en el apartado técnico. Y pronto en la voz, ¿eh? Y pronto en la voz. No cada la vez voz son kids, más las sino voces la voz que. De cabina. ¿Te imaginas a Eduardo en la voz kids? Ay, a mí me encantaría. Madre ¿le apuntamos? Mía. Le apuntamos y a ver por dónde tira eso. De momento, ¿qué tenemos en el programa hoy, Teresa? Pues mira. Tenemos entrevista. ¿Cómo no vamos a tener entrevista? Ostras, ¿quién viene? Pilar Baro. Uf, la señora presidenta. Vaya, a hablarnos un poquitín del CIRJAB. No, del coro CIRJAB. Muy bien, a ver qué nuevas acciones están para la temporada. No sé si nos suena el coro este. No ¿Alguna sé. Vez les he visto cantar cosas barrocas? ¿Le gusta mucho el tema barroco a ese coro? Sí, Bach. Yo conozco un tenor que se muere por los corales de Bach. Madre mía. Sí, sí. Bueno. Pasamos. Se muere de verdad. Sí, se muere, pero literal, ¿eh? Aquí en esta sección siempre ay, hablamos literal. Mía. Luego pasamos al aula de debate con Javi Ruiz en la distancia. Siempre. Javi, y bueno, y su compañero Fernando del aula de. Bueno, de la Asociación Babel. Es verdad. Tenéis que estar atentos porque es que esta sección es siempre tan interesante, de verdad. Pasamos a Ouroboros. Sí. Con José María Martínez. ¿Qué nos traerá José María esta semana? Algo muy criminal. Uf. ¿Criminal? Sí. Uf. Tengo ganas de escuchar a José María en plan Sherlock. Pues creo que este es el día, ¿eh? A ver qué nos cuenta. A mí me parece que sí. Después Stelion Ensemble, ya sabéis que viven con nosotros y de vez en cuando le decimos, hey, dejad las napolitanas y... Sí, y hoy además viene uno de sus miembros con un tema solista. Vaya. Viene ahí uno de sus tenores, que entra además con esta música épica. Sí, es viene, que le pega muchísimo. Le pega muchísimo, así bien visto. Pues sí. Y después vamos a pasar a la actualidad universitaria, que yo no sé la verdad. Si creo que no traerá hoy nada interesante. Esta semana que va hasta el 26 de octubre, creo que no hay nada así que digas... No, nada algo interesante lo que nos vayamos a apuntar, ¿quién sabe? Por el estilo... ¿Quién sabe si habrá algún chile chanche? No. Cristina Macho nos lo dirá. Después pasaremos a Córdoba con Bar. Hombre. Tan, tan, tan. Con Luis Santos, que nos va a contar sus partidos. ¿Te parece sus leyes? Que hablemos cantando? Por favor. Como quieras. Y luego después. Sí. Pues haremos la agenda cultural. Y en la que, bueno, yo hablaré un poquitín de qué pasa en esta semana con Córdoba, pero qué le pasa a Córdoba. Y pues nada, bueno, sí, claro, si es que ves, se me olvida siempre, pero porque es que no puedo. Hay una sección, ¿vale? Por lo visto, en esta radio, que se llama Filosofía Hablada. Filosofía Hablada, y hoy hablaremos de Descartes. No, no es Descartes, pero sí. No, empieza por F. Hoy creo que es la señora Rosalind Franklin. Exacto. Así que, pues bueno, si queréis saber, quedaros a escuchar un poquito qué pasa. Pues con Eduardo Carbonell y Teresa Camarena y yo en la dirección, comenzamos. Yeah! Es genial escuchar al señor Mike Oldfield y su tema Shabda del disco The Music of the Spheres. ¿Lo conocías, Teresa? Sí, ya después de unas cuantas secciones. Rafa. ¿Verdad? Claro, pero como lo habíamos dejado. Es que entrevistas hacía mucho que no hacíamos. Creo que las últimas fueron a la presidenta del coro del Colegio de Abogados y a la directora, que era Celia Baro. Sí. Y la familia Baro tiene un gen dedicado al mundo cultural y artístico que se replica en varios de sus miembros. Súper fuerte, ¿eh? Hoy traemos a Pilar Baro, que es la actual presidenta del coro Ciriab de Córdoba. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues deseosos de preguntarte cosas y primero preguntarte cómo estás tú ante la responsabilidad que tienes ahora como presidenta del coro que nos presentaron Gonzalo y Carlos hace unos meses. ¿Cómo lo llevas? Bueno, pues bastante bien, la verdad. La verdad, es una responsabilidad muy grande, sin ningún tipo de duda, porque estamos hablando de un coro que tiene 25 años ya de historia. Y bueno, con muchísima ilusión, muchas ganas, es verdad que es mucho trabajo, pero al final esto de que con sarna con gusto no pica, ¿no? Dicen. Pues yo gusto tengo muchísimo, así que bueno, pues poco a poco y sobre todo eso, con mucha ilusión, muchas ganas y bueno, aprendiendo también un poquito entre todos. Tengo la suerte de que Gonzalo, al que conocéis, es además amigo personal, con lo cual también estoy bien acompañada, aunque sea así un poco en la distancia. Sí. Pilar, cuéntanos, ¿qué retos afronta el coro Ciriab en esta temporada que se acaba de abrir? Bueno, pues retos muchos y además bastante. Bueno, yo estoy segurísima, sí, yo estoy segura de que lo vamos a sacar con nota, como de costumbre, pero pues bueno, empezamos. Lo próximo que tenemos es ya, dentro de. De nada. Nada, dos meses escasos. Porque empezamos con un Gloria de Antonio Vivaldi. ¡Gloria! Un señor que supongo que conoceréis. Efectivamente. Sí, alguna estación. Concierto que además va con sorpresita, porque vamos a ¿La puedes desvelar? Tenemos una primicia en la noche paradigmática. Os voy a dar una primicia. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Tenemos estreno absoluto de dos obras, a las que nuestro director, con muchísimo cariño y con el buen hacer que le caracteriza, ha puesto música. Hasta aquí voy a leer. Música a capela. A capela pura. A capela pura y dura. Habrá que ir a verlo, ¿no? Sí, volvemos a los inicios de la música, a los inicios de la música coral, que es realmente donde se ve cuánto vale un coro, ¿no? Porque, en fin, sí, se queda un poquito. ¿Tú estás sujeta a esa teoría? Yo sí. De que la música vocal es tal y que un coro se defiende en ese tipo de ámbitos. Un coro tiene que defenderse en todos los tipos de ámbitos, pero sin ningún tipo de duda es muchísimo más difícil y mucho más exigente vocalmente y a nivel de concentración. Por supuesto, pues es mucho más difícil cantar a capela. Sí. Muy delicado, tienes que mantener la concentración todo el rato. Pero bueno, también es un trabajo coral bellísimo, ¿no? Porque realmente escucha a tus compañeros, tienes que poner muchísima más atención. Yo creo que llega un momento incluso en el que hasta las respiraciones se coordinan, en el que tienes mucha más oportunidad de sentirte miembro de un coro. Sí, o sea, y sentirte grupo grande. Sí, de un grupo grande y sentir que lo que tú haces tiene valor, pero en relación a lo que hacen tus compañeros, ¿no? Con lo cual es que yo adoro la música coral a capella. Que siempre hay que acordarse, Rafael, de que se pronuncia capella con dos P's. Ajá. Porque si no estaríamos hablando de capella, que es una cabra. Sí, sí. Ah, mira italiano, las cosillas. ¿Vale? Entonces, ¿con dos P's o con dos L's? Con dos P's y dos L's, capella. No tengo tiempo para tanto, ¿eh? O en la capilla, ¿no? Capilla. Exacto, es que de ahí viene, o sea, come in capella, como en capilla, que viene de la música gregoriana. ¿Dónde y cuándo podemos ver este espectáculo que nos estás comentando? 16 de noviembre, en la iglesia de la Magdalena. Sí. Junto, bueno, con nuestro ya queridísimo Alejandro Muñoz. Iba a decir joven talento, es joven, pero es que muchas veces parece como lo de joven talento, parece que está empezando, ya tiene una trayectoria detrás increíble, además ha Alejandro, hecho cositas, ha hecho muchísimas cositas, y además sí. Alejandro tiene este año un temporadón importante también, que luego, bueno, luego volvemos a encontrarnos con él en enero. Para hacer otra obra que, bueno, ¿otra tampoco cosilla? Sé. Otra cosilla que no sé si habréis escuchado alguna vez, un señor que se llamaba Ludding, no sé si os suena. Ah, Bande, no sé qué, sí. Toben. Ah, como no, el perro. Como el perro, efectivamente. Bueno, pues luego, pues, este señor escribió algunas cositas en las que también participan voces de personas. Sí. Una de ellas, una sinfonía, bueno, no sé si... Ah, sí, sí, sí. Alguna novena. Sí. Este gag es delicioso, que no termine nunca. Pues lo volvemos a tener con él. Antes de eso, yo sigo contestando tu pregunta, Rafael, sobre, nada. Sobre la temporada que tenemos. Antes de esa maravillosa obra de Beethoven, que en la que volvemos a ponernos bajo la dirección de Alejandro Muñoz, que siempre es un placer. Antes de eso tenemos nuestro concierto tradicional de Navidad, uh-huh. en el que abordamos pues canciones que probablemente la gente que venga a vernos va a poder cantar con nosotros. En este caso junto con Juan Luis, que también le tenemos mucho cariño porque fue durante un tiempo director del coro, uh-huh. director de la Orquesta de Plectro de Córdoba. Y bueno, eso es lo que tenemos un poquito de aquí a enero. Ha pasado Navidad efectivamente, un poco, ¿no? Que no es poco. Navidad, que no, no es poco. No, no, pues sí. Sí. Pilar, más personalmente, tú en el coro Acid Jazz, musicalmente, ¿qué rol desarrollas? ¿En qué cuerda te expresas Yo más? Canto como soprano. Pero bueno, de hecho ahora, por ejemplo, voy a cantar estas cositas de las que hemos dado una pincelada como contralto. ¿Y qué tal? ¿Cómo te ves en ese nuevo desempeño? Bien, muy bien. Yo la verdad es que estoy... Doy fe. Bien, bien. Sí, estoy cómoda. Bueno, al final es verdad que tenemos que poner nuestras capacidades, cualesquiera que ya sean, al servicio del coro, ¿no? Entonces... Yo creo que eso también es parte de sentirse miembro de un coro, uh-huh. el saber que primero está el bien del coro y que tú estás muchos puestos por detrás de eso, con lo cual... ¿Seguro? Sí, segurísimo. ¡Ostras! Sí. Yo eso lo tengo clarísimo. A mí me encantaría que todo el mundo que hace música coral compartiera esa visión. ¿Y el coralista, quién mira por él? Que es el que al final hace el trabajo. Bueno, evidentemente cada uno de nosotros tenemos que mirar por nosotros, pero para eso también están nuestros compañeros, que compañeros tenemos en todos los coros, y en los coros, como el caso del coro Acid Jazz, en el que aparte hay una junta directiva y una junta musical, pues también evidentemente las personas que tienen algo de responsabilidad a nivel organizativo, yo creo que también es muy importante que cuiden a las personas. Porque al final, mira... Yo es que soy muy pragmática. A mí me encanta levitar en las nubes, pero creo que también de vez en cuando hace falta meterse peso en los bolsillos, ¿no? Porque hay música maravillosa, compuesta, que va a seguir compuesta, la cante alguien o no la cante. Sí, sí. Nosotros el año pasado, por ejemplo, cantamos entera La Pasión según San Mateo, uh-huh. de otro señor que probablemente también conoceréis, de Johann Sebastian Bach. Sí, a Rafa le suena. Sí, sí, te sí, suena sí. de algo, ¿verdad? Esas obras que estaban bien en el cajón en el que las encontraron. Efectivamente, sí. Pues este señor escribió una maravilla absoluta y estuvo muchísimos años en el cajón. Esa Hola, obra va a seguir siendo maravillosa. Eso es cierto. La cantemos o no, pero realmente a quien hay que cuidar a la gente, porque si no hay personas, no hay nadie que cante esas cosas. Uh-huh. Entonces, claro. De las obras que has cantado con el coro Acid Jazz, ¿cuál dirías tú que es la que más te ha marcado o la que más te ha gustado cantar? Aquella que digas, ostras. Aquí... Bueno, depende. Me ha hecho dos preguntas diferentes. La que más me ha gustado es una. La que más me ha marcado cantar es otra. La que más me ha marcado cantar es esta que estamos hablando de Bach, La Pasión según San Mateo. Con el coralillo de las 6 de la mañana. Con el coralillo, porque uno es no que tiene otra marca. Cosa que hacer. Claro. Sí, es que, para los que nos estáis oyendo, el director de la Orquesta de Córdoba, que nos dirigió en aquella ocasión, Carlos Domínguez Nieto, nos planteaba la obra como de poquito en poquito. Entonces, pues, nos planteaba pues que por la mañana nos levantábamos, estudiábamos un coral. A las 6 de la mañana. Claro, uno de los 68 corales que tiene La Pasión y bueno, de los 68 números, pues que estudiáramos un número y... Fijaros, audiencia, que yo suelo hacer chistes en mitad, pero esta obra me tiene tan bloqueado sí, que sí, estoy igual sí, un respeto. No, no está diciendo nada. No, el barroquismo no es lo tuyo, ¿no? Este no. No. Bueno, pues a mí sinceramente me cambió la vida esa obra. A mí sí, a mí me ha cambiado la vida. Yo he descubierto que gracias a esa obra, estas frases tan de taza de desayuno por la mañana, de el que quiere puede y tal, yo me he dado cuenta de que realmente en lo que solamente depende de nosotros, querer es poder, uh-huh. sin ningún tipo de duda. Para mí ha sido un reto importantísimo. Yo prácticamente le hice caso al maestro y prácticamente la obra la sabía de memoria. y para mí fue un disfrute increíble y muchísima responsabilidad también, pero es cierto que a mí personal y musicalmente me ha cambiado. Pero luego hay otras obras pues que se disfrutan muchísimo. A mí el Gloria de Vivaldi, que ya hemos tenido ocasión de cantarlo, me parece una obra increíble para cantar. Yo ¿es creo la que más te ha gustado? Quizá esa y el Requiem de Mozart. Uh-huh. Yo creo que son obras muy... No quiero usar el término agradecido porque me parece poco serio, pero sí, quizá muy gustosas de cantar, ¿no? Yo creo que además para todas las cuerdas, no solamente en el caso de la soprano, yo creo que todo el mundo tiene su momento y creo que son obras de verdad que se disfruta muchísimo cantarlas. De acuerdo. Pilar, ¿un deseo para esta temporada 2019-2020 como presidenta del Coro Cid Jazz? Tener la oportunidad de seguir haciendo música en mayúsculas y cultura en mayúsculas, que es lo que estamos haciendo en Córdoba. Pues, wow. Por mi parte, creo que nada más. Sí, que nadie, sí, señoría. Sí, nada más. Pilar, ¿dónde podemos encontraros en redes sociales al Coro Cid Jazz para que podamos estar al tanto de vuestras actividades? Pues realmente, bueno, tenemos todas las redes sociales, pero en la que somos más activos es Facebook, Coro Cid Jazz, uh-huh, y Instagram, @CoroCidJazz. Igualmente, y allí estamos disponibles porque además contestamos todos los mensajes. Si alguien quiere saber cualquier cosa, quiere estar informado de las pruebas de acceso o cualquier cosita, ahí nos puede encontrar. Pues a tope. Señora presidenta, mucha suerte. Muchísimas gracias. Mucho ánimo. Muchas gracias. Y tienes aquí a Paradigma Radio para lo que te haga falta. Perfecto, pues aquí estoy yo también para vosotros para lo que haga falta. Nos vemos en una hora. Ya mismo nos vemos. Muchas gracias. Adiós. Longa Manus Calamit. La pluma es más larga que la espada. ¿Estás de acuerdo con esa frase, Teresa? La pluma. Más larga que la espada. Yo creo que sí. Pues ya está. ¿Y tú? Yo también. Pues es que ¿ves? Ya se ha acabado. No tenemos debate ninguno. ¡Oh, qué bien metido! Estupendamente. Pero el debate, aunque no lo tengamos entre tú y yo, nos trae siempre el aula de debate de la Universidad de Córdoba a través de su presidente. Javi, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí, comentando con Fernando esto de la pluma y la espada. ¿Ah, sí? Os debate, por favor. Ya están discutiendo, ¿no? Como siempre, como siempre. A ver, ¿estáis de acuerdo con ese latinajo? La pluma más larga de la espada, pues hay un montón de factores, Rafa. Como tú bien sabrás, como bioquímico, por favor. Todo depende del manejo, bueno, o mal manejo que se haga de la misma. Joder. Joder, fue con Fernando, ¿eh? ¿Cómo hilan? Ha hecho dos programas ya con este y el tío entra, aparte que tiene esa voz de, sí, de radio. Sí, de... sí. Y eso que no es martes. Recordemos que los martes son sus días normales. Ya el resto lo que vivimos es fantasía. Chicos, ¿qué nos traéis esta semana vosotros? Venía a hablaros un poquito de una de las cuestiones más importantes que hay en comunicación. Chan, chan, chan, chan. A ver. ¿Qué os parece aquí? Pues lo que tú nos traigas es gloria, Javi, así que cuéntanos. Qué bonito, con este público. Pues queríamos hablaros un poquito de el contexto. ¿El contexto? Uh-huh. Sí. Es decir, cómo podemos aplicar nuestra comunicación dentro de determinados contextos y contextos diferentes. Me interesa. Uh-huh. Es más, uno de los planteamientos básicos cuando se habla de estas cuestiones es que prácticamente toda la comunicación depende del contexto, muchísimas cosas, que diciéndolas de una forma o diciéndolas de otra, dependiendo del contexto, va a cambiar completamente, no solamente la calidad y lo bien que estamos capaces de comunicar, sino incluso el significado. El significado, claro. ¿Puede llegar a ser falaz? ¿Cómo? ¿Puede llegar a ser falaz? ¿Por el contexto? Ajá. Una muy buena pregunta, ¿sí? Eso. ¿Cómo viene? ¿Cómo se nota que se repasan aquí las formaciones de falacias que hacemos en el Paradigma Radio, eh? Que todavía eso se va a quedar con el programa, eso también lo claro. ¡Qué calidad! Claro, yo quería traerle a Rafa un discurso que sé que le encanta. Tan. Uh-huh. A ver, sorpréndeme. El señor Aragorn frente a la Puerta Negra. ¡Oh! Grandísimo discurso. Grandísimo discurso. Y analizar unas cuantas cuestiones relacionadas con el contexto en este discurso. Que los estudiantes no lo han escuchado, lo tienen fácil en YouTube. No, en YouTube y que en la película. En la, no es postproducción, porque esto es directo. Rigurosísimo. Que en la edición del programa, que esto es en directo, pues ahora escuchar a nuestros oyentes el discurso de Aragorn en la voz del doblador de Viggo Mortensen para que lo puedan escuchar. Claro. Divino. Pues eso, hay un par de cuestiones importantes que podemos analizar cuando hablemos de contexto. Y como probablemente, a lo mejor Manuel ya os ha comentado, existe lo que se llama el logos, el ethos y el pathos. Sí. Pues la cuestión es que dependiendo del contexto que utilicemos, podemos analizar cómo va a cambiar el logos, ethos o pathos. ¿Vale? Uh-huh. Es más, me gustaría, Rafa, como sí, te conozco doctor de la materia, ¿qué viene a decir Aragorn en el discurso? ¿Cuál es el logos? ¿Qué intenta transmitir en este discurso? Venga, ostras, no esperaba un examen. Tengo que hacer memoria. Están enfrente de la Puerta Negra, hermanos de, bueno, hombres del oeste, mis hermanos. Hace un poquito de plagio de Feoden, ¿eh? Yo creo que básicamente el logos está en que no podemos dejar caer los brazos. Me recuerda mucho a la motivación de un entrenador de baloncesto cuando el partido está un poco complicado. Es como, no dejes caer los brazos que algo saldrá. ¿Creéis que Sauron no podría haberle dicho exactamente el mismo discurso a los orcos? No. Vamos a ver, la motivación en Sauron es muy diferente. ¿Y el contenido del discurso sería muy diferente? Si vas a hacer aquí una entradilla de la novela que hay escrita del Señor de los Anillos vista desde el punto de vista de los orcos... ¡Wow! ¿En serio? ¿Qué la hay? ¡Qué fuerte! Molarte, pero no, yo creo que Sauron no hubiera hecho esa motivación porque todo lo que se ve en el Señor de los Anillos, el único que hace discurso de ese estilo es Saruman. Porque en la versión extendida se ve que Saruman, para convencer a algunos humanos, sí les razona en plan de los de Roja nos roban el dinero, no sé qué, pero Sauron creo que es poder puro liantes y duro. Llámalo X. ¿Creéis que el jefe de los orcos no podría haber dado un discurso bastante parecido? No. ¿Y por yo qué? Creo que no. Chan. Pues a lo mejor porque al ser la motivación que le impulsa tan distinta, las ideas y las cosas con las que quieren convencer y mover a las masas también varían. El leitmotiv de Aragón es un resistiré erguido frente a todo. El de ellos no. Claro, la cuestión es que muchas veces, una de las cuestiones principales de las que hay con Aragorn es que el discurso que han podido escuchar nuestros oyentes, de contenido tiene poco, es más, ese es todo el contenido que tiene, como muy bien has comentado. Uh-huh. Pero toda la fuerza que tiene es gracias a la relación que hay por los soldados y él. Él no es solamente una persona que está dando un discurso, él es un rey que ha llegado, que ha vuelto, que está consiguiendo traer algo que se había perdido, está desarrollando un ethos concreto con esta gente, como uh-huh. plantearía Manuel. Claro. De forma que, sí. aunque haya un discurso muy parecido, no va a poder conseguir transmitir el mismo mensaje porque la relación que hay con su público es diferente. Uh-huh. Vale. Es también parecido, no sé si habéis visto en la película de Stilali. Disculpa, ¿en cuál? Stilalis. Siempre Alice, en español. Me suena, pero no lo recuerdo ahora mismo. Julianne Moore ganando el Oscar a Mejor Actriz. Por esa película. Ah, sí, sí, que es profesora de universidad y le da Alzheimer, efectivamente. Es el discurso que ella tiene, dice de que cuando ella ya está mala, pero aún así se esfuerza en dar un discurso. Efectivamente. Sí. En ese discurso, el logos concreto es muy, muy parecido al que da Aragorn. ¿Sabes? Es verdad que puede que estemos pocos, puede ser verdad que sea muy difícil, puede ser que tal, pero vamos a resistir, vamos a seguir luchando por algo que creemos justo. Pues como nuestros oyentes van a poder escuchar los dos, que lo van a comparar con la contrastes. Con la formación que está dando, claro. Pero cuando te paras a analizar cómo comunican ambos, el discurso de Aragorn está cargado de fuerza, cargado de movimiento, cargado de muchísimos. Me pregunto por qué. Pero cuando nos enfrentamos al de Stilalis lo hace detrás de un atril, lo hace completamente quieta, lo hace mirando al papel porque lo necesita para recordarlo, pero no es capaz de despertar unas emociones completamente mágicas. Hombre, dentro claro. de que no utiliza los recursos que a lo mejor alguien diría de buen orador que desarrolla Aragorn. O sea que básicamente lo que estás contraponiendo es que siendo los dos discursos en contenido muy parecido, el contexto en el que se desarrollan provoca porque cada uno aprovecha el ethos concreto que tiene para una cosa o para otra. Sí, esto me recuerda a una comparativa que se hace con el final de Star Wars, Una Nueva Esperanza. No sé si la tenéis fresca la película, pero es la película clásica de Star Wars, la primera de la saga. Sí, sí, sí. Termina cuando Harrison Ford, Mark Hamill y el Peter Mayhew, o sea, uh-huh. Han Solo, Luke y Chewbacca, recorren un pasillo de gente porque la princesa Leia les va a poner una medalla. Los que ¿sí? saben de cine dicen que esa escena está copiada de las escenas de militares nazis grabados durante la Segunda Guerra Mundial. Y claro, vaya. Tú estás viendo esa escena y te pones a pensar y dices, joder, qué bien, los buenos han ganado, qué momento con tanto empaque, John Williams ahí con la orquesta a todo meter. Y dices, vela sin sonido. Y sin sonido, tanto los colores de los rebeldes como la forma de moverse recuerdan a esas películas de Leni Riefenstahl. Y digamos ¡ala! Que el girito que provoca es un poquito... Sí, lo que tú estás comentando turbio. De las emociones. Sí, ya dices, bueno, pues está bien, pero un poquito nazi los rebeldes sí son. Claro, esto no deja de ser un poco también lo que estamos hablando. Depende de cómo aproveches o no aproveches. Los contextos concretos pasan, incluso utilizando los mismos recursos en el logos, en el ethos o en el pathos, puedes conseguir cosas completamente diferentes. Porque la música cuenta como contexto, entonces. Claro, la música puede contar perfectamente. Bueno, la música en cierto modo, y que me corrija Rafa si quiere, es otra forma de comunicación. Bueno, Rafa también. Te puede corregir, pero la que sabe de música ahora mismo, de los tres es Teresa por un bueno, ciertamente, perdona. Entonces, pero claro, esto es lo que se comenta últimamente con el tema de los límites del humor, ¿no? También puede suceder en muchas ocasiones. Es más, de esto Fernando uno de los temas que más le gustan. Sí. Sí, porque, por ejemplo, Fernando, sabiendo que te gusta el tema, estarás enterado de la polémica con David Suárez. Completamente. Seguramente ese chiste en un monólogo en un bar sería un chiste de humor negro, pero que la gente se reiría, pero al ponerlo en Twitter le cayó la mayor del mundo y con razón. Totalmente. Al final del día es que muchas veces no somos conscientes de en qué contexto estamos y de las consecuencias que tienen nuestras palabras en función del contexto en el que nos encontramos. Pues sí. A lo mejor hacer un chiste sobre pues una temática concreta en un momento concreto, en un momento dado puede salirnos mal, como le ocurrió a David Suárez, pero en otro contexto puede ser entendido pues un como lo que él dice que pretendía, que no voy a entrar a valorar. Claro. Pero que lo que pretendía era reírse de las personas que piensan eso de verdad y que una especie de crítica a las personas que tratan de esa manera a ese colectivo. Claro, pero es que hoy en día cualquier acto que realices en cuanto haya una cámara, aunque tú o tú propio no lo cuelgues a Twitter o a cualquier red social, puede hacerse viral igualmente y puede ponerte en una situación en tu contra. Pues, ¿sabes qué te diría yo? Que yo creo que la gente entendería mucho mejor que lo hubieran pillado en un bar contando ese chiste y que lo hubiera publicado en Twitter, porque son contextos diferentes. Claro, totalmente. Yo creo que la gente lo habría perdonado. Y al final también hay que tener en cuenta que el contexto escrito no es el mismo que el contexto hablado. Claro. Claro. El cómo tú pronuncias ese chiste cuando lo cuentas, este o cualquier otro. Como lo cuentas, yo, por ejemplo, no tengo gracia ninguna contando chistes y eso hace que no los cuente. Los puedo escribir y la gente se puede llegar a reír en algún momento incluso. Pero el cómo cuentas ese chiste, la forma que tienes de utilizar la entonación o la forma que tienes de las palabras que utilizas... Los gestos, a lo mejor. Los gestos, claro, o incluso el tono de la voz o el volumen con el que estás hablando. Es que al final la comunicación es un puzzle con un montón de cuestiones. Es apasionante. Pues sí. Pero eso es una cosa que no podemos controlar. Pues Javi, Fernando, por supuesto. ¿Algún resumen o alguna última idea que queráis transmitir a nuestros oyentes en la noche paradigmática? Que nuestros oyentes, si quieren mejorar su comunicación, cada vez que vayan a realizar un discurso, vayan a hablar con alguien, intenten plantearse qué cosas cambiarían si cambiaría el contexto. Perfecto. Puede que de ahí saquen cuáles pueden ser claves para entender o no entender ese proceso comunicativo. Totalmente de acuerdo. Guay. ¿Y en qué contextos os podemos encontrar? Teresa, bueno, bravo, ¿eh? Bravo, Teresa. ¿Dónde podemos encontraros? Aula de Debate, en Twitter, Instagram y Facebook. Y a Fernando, en @babeldebate, tanto en Instagram como en Twitter como en Facebook. Perfecto, compañeros. Pues con un jaja de Javi cerramos la sección. Suficiente. Hasta la semana que viene. Muchísimas hasta gracias. Hasta la próxima. Es un placer. Hasta luego. I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Michael Nyman, a la que no haremos chistes como que Michael Nyman toca el piano con otras extremidades de su cuerpo que no sean sus manos, damos la bienvenida respetuosamente. Ha quedado muy elegante. Ahora sí, ¿eh? A José María Martínez, presidente del Instituto Uróboros de Córdoba. José María, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, muy bien, muy bien. Segunda edición, ¿eh? Muy bien, sí. De la segunda temporada. La verdad es que... Dos al cuadrado. ¿Quién lo diría? Lo que nos cuesta y lo que todos estamos llegando, ¿eh? José María, hoy te veo súper bien acompañado por... Bueno, preséntalo tú, que aquí tenemos... Bueno, pues... Respetuosamente. Pero no, ni pinta de comparación con lo que le tenemos liado a Michael Nyman en este tiempo. Esta noche nos acompaña Antonio Jesús Serrano Castro, ya ha estado con nosotros. Muy buenas tardes, Jesús. Y hoy venimos a hablar de un tema... yo he oído antes un poco truculento, no tiene por qué, ¿vale? No tiene por qué, pero sobre la criminología. Interesantísimo. ¿Qué es la criminología? Antonio Jesús Serrano Castro, que es secretario del Instituto Uróboros, es abogado en ejercicio, ha sido profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba y es criminólogo por esta facultad. Entonces, hoy vamos a hablar sobre eso. ¿Qué es la criminología? ¿La criminología es lo que nos imaginamos que es la criminología? ¿Se queda en el tópico de lo que creemos que es la criminología? ¿Para qué sirve un criminólogo? ¿Qué nos aporta? En fin, muy buenas noches, Antonio Jesús. Muy buenas noches. Espero que no me la liéis como Michael Nyman, ¿eh? No, vamos. No, porque podría ser un crimen. Bueno. Criminología, si nos ponemos en plan semántico, no, pero hay un término, una palabra compuesta que viene de crimen y logía de logos, estudio del crimen, ¿no? A vosotros, ¿qué os sugiere la pregunta? Voy a hacer de entrevistadora a entrevistado. Vale. Muy bien, esta sección se ha vuelto... ¿Qué imagen llega a vosotros de la criminología? A mí un criminólogo me... Claro, es que ahora mismo tengo en mente la serie Mindhunter, en la cual hay unos psicólogos que trabajan para el FBI haciendo perfiles, vale, de criminales. Entonces yo entiendo que es un señor que se pondrá con una pizarra, como si fuera House, diciendo, pues este señor, su padre le pegaba, vale, su madre tal, y por eso está loco y ha matado a otra persona. Tomo nota de esa imagen, José María. Bueno, la parte esa de la psicología, yo creo que es importante. Bueno, también todo el mundo tiene en mente el CSI y aquí estudiando para resolver un crimen ahí con las pruebas y la ciencia de por medio y tal, pero yo creo que es una trampa, la pregunta trampa, para que caigamos en el topicazo, claro. Totalmente tramposa, pero en fin, para eso estamos los criminólogos también. Bueno, pues yo pensé que iba a decir que era un señor vestido con una gabardina, que a lo mejor un poco raída, con un sombrero, en cine negro, en fin, pero bueno, tiene parte de verdad y parte de no tan verdad, o quizás no completa. Entonces voy a arrastrar un poco lo que había estado diciendo para explicar dos cosas. Hay el tema del CSI, por ejemplo, que todo el mundo lo conoce, una serie que hemos visto, que vemos cómo hacen rápidamente con técnicas científicas, que además lo resuelven todo en 20 minutos, vamos, una cosa sorprendente. Vamos a dejarlo en narrativa y licencia que se toman ellos. Bueno, eso sería o correspondería a lo que llamamos la criminalística. Si yo fuera un pureta o un puro de los conceptos, tenemos que decir que una cosa es la criminología y otra cosa es la criminalística. Yo prefiero defender que las dos van juntas y ahora voy a explicaros por qué. El concepto de criminología, que también algunos hay, parece ser que se dedica al tema del estudio del delito. Y cuando yo he dicho lo del CSI y hemos hablado de esto de la criminalística, parece que nos volcamos siempre a esa imagen, la imagen de lo que es resolver un crimen en el momento, ponemos la banda blanca, traemos las pruebas para el ADN, que si no sé qué, la huella. Eso es parte también, porque es una parte importante y es una parte fundamental para esa detención de lo que es el delito y quiénes son los autores, en fin, todo el proceso. Pero es que también hay un previo, incluso antes de que exista el delito, que sería la prevención. Hay también un después, que sería, una vez que el delito ya hay el autor y tal, hay una parte que sería, bueno, ¿qué pasa después, no? Cuando ya se le ha puesto la pena. Entonces hay como distintas etapas y la criminología englobaría todas esas periodos. Esto es de una forma muy sencilla, muy rápida, por cuestiones de tiempo, pero básicamente es eso. Es decir, la criminología va más allá de que nos pongamos la gabardina y vayamos a investigar a los bajos fondos y a ver qué descubrimos, que también lo es, pero no solamente sí, sí, es sí. Eso. Hay más elementos que inciden y además es un tema importante porque también tiene una incidencia social que a veces se nos escapa. Y además, a mí que me gusta también la ciencia, yo que soy de humanística, pero que comparto con vosotros este afán por la ciencia también, es una aplicación de distintas ciencias. Por eso cuando estudiamos en criminología, al menos lo que yo hice, los estudios que yo hice tenían que ver esa parte interuniversitaria, interdisciplinaria. Es decir, aquí podemos tener medicina forense, tenemos sociología, antropología, psicología, como bien has dicho tú, la detección de perfiles o la creación de perfiles. Tenemos también, bueno, entra evidentemente el derecho, en fin, que es un conjunto de materias que al final desembocan para un concepto, y aquí también se puede discutir si no es una ciencia específica de la criminología, yo defendería que sí, creo que tiene su método, creo que tiene su experimentación, tiene su forma de dar una posible teoría y comprobarla, y a partir de ahí, bueno, pues ya falsearla, como diría Popper, en fin, un poco en ese sentido, creo que es una ciencia que abarca muy interesante, y para los que hemos estudiado derecho, creo que no solamente sería un complemento, sino que sería fundamental que la tuviéramos también dentro de nuestras materias, porque nos complementaría a lo que nos gusta el derecho penal fundamentalmente, porque le daría ese otro punto, que el derecho penal a veces se queda corto. Que pero, solamente ¿En derecho no se estudia criminología per se? Como tal, no. Yo tuve la suerte, o sea, no es un estudio, digamos, propio de derecho, es una rama distinta, se estudia aparte. Hay universidades que sí tienen alguna asignatura, y yo creo que teníamos que dar, y a veces se dan algunas asignaturas. Yo sé que este año, por ejemplo, en la UCO, de derecho penal, van a organizar una especie de cuestiones criminalísticas que están muy bien, pero que no es una cosa que esté dentro de... Yo que iba a comentaros que tuve la suerte de haber estudiado en Málaga la parte de derecho penal, y el profesor que me la daba, el catedrático, que era Díez Ripollés, una eminencia en este tema, recuerdo que una de sus lecciones era estudiar la criminología, pero no solamente como algo de pasada, sino precisamente estudiarla a fondo, al menos en 3 o 4 lecciones, hace ya de esto unos pocos años, vamos a dejar la edad ahí. Pero que él incidía mucho, y además, de hecho, el Instituto de Málaga tiene mucho mucho peso en el derecho penal como investigador y como ciencia de la criminología en este tipo de tarea, ¿no? Entonces, eso tendría que ser un complemento, porque o es un acompañamiento a la materia, porque nos daría también, nos suele dar una visión bastante mucho mejor de lo que es el delito. Y como os digo, hay un previo, que también es por qué medio, qué factores inciden para que exista el delito. Desde el urbanismo, bueno, también el tema de arquitectura y urbanismo, el diseño de la... que pueden incidir en esa cuestión. El tema de sociológico, el tema de la misma educación, de los paneles de control. O sea, cómo se está haciendo cómo se hace un control a nivel social, familiar, desde los vecinos, de los amigos, qué inciden para que alguien pueda delinquir o no. El tema, volvemos a tener el tema psicológico, que deriven a que, llegado el momento, alguien pueda tener, ocurra o cometa un delito de los que estén tipificados dentro del Código Penal. O sea, sería un poco como la medicina preventiva, esta que analiza, sí, las condiciones que dan lugar a la aparición de un brote infeccioso o similar. O sea, cuantos más factores incidan, pues vamos, esto de la predicción también hay que tener cuidado, porque ni los, sí, factores... Que no es Minority Report, ¿no? Que no hay una persona en una bañera diciendo, no, van a matar ni vamos a pensar que, porque tengamos como la película, que ya preveemos o se prevé el delito y entonces vamos a acudir antes de eso. Primero, que sería una auténtica irracionalidad, y además, aparte de que no se puede hacer técnicamente, o al menos queremos, claro, que no, ¿no? Pero sí es verdad que esa prevención es evitar, que conocer qué factores son los que pueden incidir, y sobre todo qué factores, si llega el caso, cómo podemos prevenirlo. Ya os digo, desde la arquitectura hasta un montón de... Ese tipo de ciencia básica, que en otra materia hablamos de ciencia básica, sí, cuando estudiamos cosas que en apariencia no tienen aplicación directa, pero que luego a la larga nos dan una serie de conocimientos que nos sirven para armar y darle sentido a algo que acaba teniendo una aplicación. Entonces, claro, todo eso, estudiar a lo mejor a posteriori qué ha pasado en esta persona, qué ha confluido, qué ha ocurrido para que finalmente haya ocurrido tal suceso, luego eso y la estadística y tal, pues te puede acabar dando claves para no prever exactamente que alguien va a hacer algo en un momento determinado, pero sí para tener las claves de dónde puede estar el foco para prestar atención. Imagino yo, que yo digo que estoy, después de escuchar todo esto, que he estado un rato aquí callado porque yo me quedo absorto. Alucinando. Tú apuntas una cosa que, por ejemplo, sobre todo yo muchas veces cuando hemos hablado de algunos temas así un poquito más complicados, que el tema de los factores que pueden ocurrir no es una suma automática, eso es evidente, ¿no? Pero sobre todo porque no se pongan etiquetas sociales, que también pueden incidir, claro, en que uno cometa un delito. No, porque, porque estabas comentando el tema de que si la sociología entra, pues te puedes poner, pues, en un barrio deprimido, claro, pues seguramente todos los que salgan de allí son un 40% más. Efectivamente. Y eso es un poquito determinista, tal, ¿no? Yo por eso, al menos desde mi postura, defender siempre que que existan unos factores no significa que automáticamente, porque no queremos que haya una etiquetación de alguien, claro, que además te lleve a que al final caes, a que no tengas posibilidades de poder progresar, de poder avanzar y desde luego de que no caigas en el delito porque no tengas otro remedio, porque socialmente estás apartado. Además, yo antes apuntaba lo del urbanismo, lo de la arquitectura, que es un tema que parece que no, pero el hecho de crear espacios cerrados, oscuros y tal, también, sí, incide en el que se cometan delitos. Tuve la suerte de hacer un curso online sobre genes asociados a la psicología. Un curso estupendo por la Universidad de Columbia en la plataforma Coursera, delicioso. Y comentaban que al parecer se tiene detectado que por el análisis de población y demás, aquellas poblaciones en las cuales hay elementos naturales suelen desarrollar menos capacidad criminal que aquellos ambientes pura y duramente urbanos. Es decir, como que el efecto del biotopo te hace que tu capacidad hacia el crimen, comparado estadísticamente, esto es como las típicas correlaciones que dices, como te pones gorra roja, eres un asesino. Pero te argumentaban un poco que al parecer la presencia de un espacio natural está visto que reduce la presencia de criminalidad, sí, en la zona. Un parque o algo así. Un espacio tan cerrado que no permite la interacción. De hecho, ahora que estaba yo pensando, por ejemplo, en sitios de Córdoba, no vamos a nombrar ninguno en concreto, pero sí es verdad que el hecho de que haya unos puentes que permiten la comunicación permite una movilidad también, un contacto con la ciudad, que sí tiene la sensación de que estás aislado y, bueno, y que puede generar. Entonces, todo ese tipo de cuestiones y muchos más factores. Digo, esto es interesantísimo como para dedicarle horas y horas, ¿no? Pero al menos sí es verdad que es eso, que existen y que tenerlos presentes ayudan al menos a intentar reducir la posibilidad. Uh-huh. Luego ya cada uno dentro de la libertad, también sabemos y por estadística que no todo el mundo comete un delito aunque esté en una zona que se pueda considerar más o menos que haya más conflicto, que haya más conflicto social. Luego también otro tema interesante, porque lo que hemos dicho, que el eje fundamental es que el derecho penal te marca como lo que es un delito en una sociedad evidentemente democrática, lo que te dice que es un delito o no, porque está marcado por ley y los principios que lo rigen. Pero también existe lo que podemos llamar la anomia, una serie de elementos que no son socialmente no están bien vistos, que también crean como un rechazo hacia algunas personas o algún colectivo, que luego al final consigue meterse como delito o que consigue que ese grupo quede aislado y al mismo tiempo vuelve otra vez a tener un factor también de riesgo, ¿no? Entonces hay un montón de estudios y de estadísticas y de estudios de planificación que lo que hacen es incidir en ese tipo de cuestiones, analizarlas y ver en qué medida todo eso puede llevar a cabo. Entonces, por eso digo que no solamente la gabardina, sino hay muchos más elementos interesantes. Se me ocurre que además toda esta serie de estudios al final pueden acabar sirviendo, si nos creemos de verdad que el fin último de la justicia no es la venganza o el apartar para la seguridad del personal al que ha cometido el delito, sino la reinserción del que ha cometido un delito, ¿cómo conseguimos que alguien no vuelva a hacerlo? ¿Cómo conseguimos que alguien acabe entendiendo que eso está mal? Y ponemos los medios para que ese entorno que esa persona deba vivir, ya sea en prisión o sea después de prisión, acabe favoreciendo o minimizando las posibilidades de que esa persona recaiga y vuelva, en fin, que no es cosa menor, porque si realmente nos creemos que la justicia tiene como fin la reinserción del delincuente, es muy importante también eso. Pero es que esa pedagogía que estás comentando es muy difícil hacerla. Yo he trabajado en prisiones y la pedagogía de la reinserción, hay algunas personas que los propios trabajadores de ahí no se la creen. Entonces, claro, tienes que combatir contra un cinismo y a ir un poco quijotesco. O sea, aunque la misión sobre el papel sea esa, luego hay un asunto cínico actual que hay que luchar. Yo estaba en intervención directa en prisiones, como otras compañeras que se encargaban de la reasignación laboral de los presos que salían. Claro, argumentos lógicos pero bastante insensibles del tipo, ahora es que les dan dinero, es que le han dado una paga, es que haya recibido formación, claro. Hacer pedagogía para hacer ver a la persona, no, le han dado esto porque si no le vuelves a generar una situación de desesperación como la que le llevó a la prisión, y al final tienes que acabar luchando con el Omni. El hombre es un lobo para el hombre. Me la sabía en latín, pero esta vez fallado. Pero claro, realmente es que eso tiene que ser. Aparte de que constitucionalmente viene recogido, es decir, que la reinserción como un derecho. Y yo, es difícil de entender eso todo porque volvemos un poco al tema que suele ser también muy actual ahora, que es el tema de las emociones. Entonces, claro, si yo tengo miedo a el desconocido, si encima me dicen que ha cometido un delito, parece que ya volvemos a la etiqueta social, ¿no? Claro. La etiqueta social sabemos también que es un generador también de, bueno, de rechazo. Por tanto, el posterior, que antes hemos dicho el inicio, el medio, el hecho en concreto, y luego, ¿qué pasa después cuando ya tiene? Esa labor es una labor de pedagogía y de comprender de una vez qué sociedad queremos. O sea, aquí podríamos tener otro debate, yo me imagino que en otra ocasión lo podemos tener, sobre algunas penas que se creen, que eso es un estudio que yo estoy harto de decirlo, bien en redes, bien tomándome un café o incluso con personas y discutiendo, que el tema de los incrementos de pena no soluciona ningún problema de comisión de delito, ni solucionan que en el futuro no se vayan a cometer. Es decir, el hecho de ponerle 3, 400 o 500 mil años no supone, estadísticamente, lo podemos analizar, podemos ver números, y mucho, y por ejemplo el tema de la pena de muerte en Estados Unidos, un momento, pero es que lo curioso, me iba a traer una de las notas, que ya Beccaria en el siglo XVIII, en 1700 y pico, no me acuerdo. Cuando las prisiones eran otra cosa, de lo que son hoy en día. Cuando el calabozo era para tirarte allí y luego ir al cadalso a echarte a los perros, ya en esa función decían cosas como, vamos, decía cosita, mira, es que la proporcionalidad entre el delito y la pena, el fin de la pena, o sea, el siglo XVIII, ¿qué ha pasado en estos dos, tres siglos que llevamos que todavía nos sigue dando esa sensación y no hemos aprendido? Y ese debate que tú planteas de lo que se dice es que están en un gimnasio en la cárcel. Tú has entrado, yo he entrado, y yo he entrado como abogado, incluso para algún taller, y tú estás yendo a esa acción. ¿A ti no te suena un poco cuando te cierran la puerta de ese pasillo? Ya porque te vas acostumbrando, pero no deja de ser cosa, y a ver si me dejan aquí encerrado, cuando no te abre el de la puerta. No, pero sí. Y uno va, digamos, de visita, ¿no? O va a trabajar allí. O cuando ves dificultades, que... Y sin embargo, dice, nos parece que estar en prisión es algo como estar estupendamente, vamos. Entonces, no. Ese concepto es un poco... No, pero a mí, por ejemplo, cuando estuve en prisión, el asunto que había de que tuviesen acceso a formación y a, por ejemplo, un gimnasio, me parece como una especie como de reeducación, de decir, cuando salgas tendrás tu centro cívico para las formaciones y tu gimnasio de barrio para hacer tus cosas. Y por algo tan normal como la seguridad interna, es decir, a una persona tú la puedes tener encerrada, pero si no tiene otro afán, otra motivación... Es que no puedes negociar, haces? Porque la dejas sin armas. Una cosa que quería comentarte, para volver al principio de tu intervención, decías que la criminología como tal es una ciencia, pero que tú no lo veías como sumatorio de ciencias, sino una ciencia con su corpus propio de contenido. Una de las cosas que se demanda de la ciencia es su capacidad de repetición y de reproducibilidad. Sin embargo, aunque puedas tener criminales con diferentes perfiles que han cometido el mismo asesinato, o sea, tú puedes estudiar lo que ha pasado, pero no estás seguro de que cuando el experimento, entre comillas, se repita, se dé con los mismos contenidos, con lo cual... ¿Cómo justificas entonces que la criminología es una ciencia si le fallan esos dos aspectos? Depende de los estudios y del campo que elijas, las preguntas que vayas a hacer o que quieras averiguar. Entonces, claro, la persona, hemos dicho al principio que en cualquier actuación, esto es una ciencia que tiene que ver mucho con la ciencia humana, evidentemente, decimos que aún así, luego las razones que puedan salir ya es difícil. Incluso el mismo estudio tiene ese factor, digamos, vamos a llamarlo, si no de error, de atención, ¿no? Pero eso no quiere decir que tú puedes estudiar quién ha pensado, por ejemplo, un estudio de reincidencia sobre determinados delitos, ya sea por violencia sexual u otro tipo de cuestiones, que eso hay alguno ya realizado y bastante. Tiene que ver cuántos de esas personas vas a realizar, de dónde provienen esos datos, que eso también es importante. Hay datos que se te van a escapar también, porque no todos los estudios, normalmente son esas personas que ya están en prisión, por esa regla general. Y luego, ¿cuántos de ellos han vuelto a reincidir? O sea, tú estudias sobre los mismos personas. Eso puede ser una función. Uh-huh. Pero sobre todo, lo que tú estás estudiando son comportamiento humano. Cuanto más elementos tengas presente, evidentemente será más puro, más rico, y podrás valorar, y luego la interpretación que haga. Y luego también está el que otros contrasten, como toda ciencia, puedas tener otros estudios que te validen o te digan o te lo contradigan, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo creo que el objeto del delito en sí, y con todo este panorama que yo trataba de plantear, del antes y el después, ya de una forma muy también muy genérica, lo que pretende un poco centrar sobre ese hecho, todo lo que le conlleva, y hacer de verdad algo serio. Para evitar precisamente que tengamos los datos desde el miedo, desde la imprecisión, desde políticas erráticas, desde políticas criminales que se han hecho un poco a salto de mata, y sobre todo que no haya nadie que nos diga que esto se soluciona volviendo la época de la Edad Media o intentando colgar al personal. No lo dicen, pero yo no sé qué sería el siguiente paso. Esto no quita, y otras las cosas que también me gustaría resaltar, que la criminología no es que se centra en quien comete el delito, en otra serie de elementos, y fundamentalmente en la víctima, que es que no se nos olvide que también es parte importante, y existe una rama que es la victimología, que también estudia cómo se siente, cómo ha llegado, cómo se ha podido convertir en víctima, porque también es bueno saber cómo uno de esos factores. Claro, que ser capaces de poder ayudar, claro, de la mejor forma posible a una víctima de un delito que no es cualquiera. Como en estos cursos que suelen dar de defensa personal a las mujeres, en plan de muéstrate agresiva o... Pero digamos todo, que le sea como pautas de comportamiento para cómo superar confrontar eso, ¿no? Hay muchas cosas, desde superar el hecho en sí de haber sometido, bueno, pues si a mí me roban en mi casa, hay un desasosiego, una situación, bueno, psicológicamente cómo se podría tratar, pero sobre todo, y también cómo evitar futuro, o sea, la víctima como elemento también importante en esta cuestión, no olvidarla, es decir, que no se olvida nunca la criminología de ella, simplemente que estamos hablando que son muchos elementos y muchos factores que inciden, entonces también ella como sujeto que ha participado y tenerlo presente también. Incluso había más, y digo, había este tema muchas cuestiones que sacar, ¿no? Yo apuntaría una cosita también por relajar un poquito ya el ambiente. Añadir una cosita, es que claro, son ciencias, pero son ciencias humanas, o sea que tú tienes como objeto de estudio el comportamiento humano, y eso no es preciso, ni es matemático, ni es, con lo cual al final estamos hablando de estadística y de tal. Bueno, pero yo voy a hacer una pregunta un poco que se sale un poco del tiesto. Venga. ¿Por qué creéis que hoy por hoy está tan de moda o no tan de moda? Porque las modas pueden estar ahí, pero luego se le hace caso o no. ¿Por qué se demanda tanto? ¿Por qué a la gente le gusta la temática, la serie esta con toda esta temática? ¿No? ¿Por qué se auge? Voy a responder primero y después Antonio, que es el que sabe. ¿Qué está pasando ahí? Pero ¿Por qué antes yo de no entrada, y ahora sí? A mí la criminología me gusta tanto que me he matriculado varias veces de cursos online de criminología, no he terminado ninguno, pero tengo mucha intención de hacerlo porque me interesa mucho. A mí, por ejemplo, Mindhunter, que es la que he puesto de ejemplo, que es una serie de Netflix estupenda, que digamos que hace una dramatización. ¿Se puede hacer publicidad de Netflix? Sí, sí. Netflix patrocina la noche. No. Es una serie que hace un poco una dramatización sobre el hecho real de dos investigadores del Departamento de Comportamiento Humano del FBI que se dedicaban a ir por cárceles federales entrevistando psicópatas. O sea, la palabra psico-killer o serial killer, que diríamos, según la serie, la acuñan estos dos investigadores del FBI y su equipo. Bueno. Entonces, buenísima. No, la segunda la he visto. Sí, sí, sí. Es que Eduardo ha entrado por vía interna. Algún día hablará Eduardo en la radio. Y la recomendamos totalmente. Entonces, a mí me gusta mucho por saber qué le pasa por la cabeza a una persona para actuar de esa forma. Y si, por ejemplo, contempla el hecho de me voy a la cárcel y lo asumo, o lo hago e intento escabullirme. Entonces, claro, a mí, por ejemplo, con lo que ha pasado con la reciente condena de Ana Julia Quezada por el asesinato del niño este de Almería, a mí me despierta muchísima curiosidad saber qué te pasaba por la cabeza para hacer lo que has hecho. Entonces, claro, como no le puedo preguntar directamente, estudiar criminología me puede hacer ver una panorámica, no muy precisa, pero sí amplia, de decir, esta señora es una señora inmigrante que ha tenido este desarrollo, que estaba con esta pareja, que a lo mejor está enfadada, y darme algunas claves para poder entender eso. Te aconsejo, porque esto, una vez que tiras del hilo, empiezan a salir un montón de cosas. Es decir, es que volvemos un poco al inicio. A mí la serie, el gusto por la serie, yo creo que es también ese afán por el misterio que pasará, la pregunta, ¿no? Y claro, cuando te hacen bien, en la del CSI, por ejemplo, lo que te hacen con independencia de que se tomen esas libertades, lo que sí es verdad que te va dando como pista y tú te vas metiendo un poco en esa historia, y es la curiosidad que tenemos precisamente por estas cuestiones. Es como un Cluedo, ¿no? A lo bestia, pero sí. ¿Cómo jugar al Cluedo pero tumbado en el sofá? El primer episodio de CSI creo que era que te confrontaban dos modelos, la policía rubia y Grissom, que era un asesinato de una barca en mitad de un pantano. Paréntesis, que a habrá dicho Eduardo, que nadie la ha oído más que tú. Que la segunda temporada de Mindhunter está ya en Netflix. Ah, vale. Bueno, hay también una serie que a mí me parece, por lo menos la primera temporada, que es la de True Detective, que me parece también fantástica. Pero desde el punto de vista de la investigación también. Sí, yo creo que también tiene un elemento de qué puede ser, porque ese abarca más el misterio, lo que tiene un poquito más sólido en ese sentido, pero también abarca lo que tú apuntabas de la psicología, de por qué está detrás, quién será el perfil de la persona que está ahí, que por ejemplo Mentes Criminales trata también de eso, ¿no? De qué perfiles para intentar descubrirlo. Y también un puntito perverso este de acercarse a la bestia, ¿no? De acercarse al horror, ¿no? Ese que te acerca, te acercan al asesino y te acercan al psicópata y de alguna forma hay películas. O sea, quiero decir, yo soy súper fan de Aníbal Lecter y es un monstruo. Pero es que me alucino con Aníbal Lecter, quiero decir, o sea, llega un momento en que te acercan a la figura del monstruo y puedes incluso empatizar con él. Pero porque Aníbal Lecter te da, pues escúchame, mi cerebro está muy rico con romero y un poquito de ajo, ¿eh? Si te vas a poner en plan, si me vas a hacer un Ray Liotta, la receta quiero que sea esa. No, pero porque Aníbal Lecter creo que es una romantización del personaje. Bueno, porque te lo ponen tan sofisticado, ¿cómo no te va a caer bien? José María habla de una serie, pero es que podemos poner casos de psicópatas asesinos en serie que están en la cárcel, han recibido montones de cartas y han sido como héroe o como sí, fan. Sí, bueno, hay un caso muy conocido, Juan Antonio Cebrián en La Rosa de los Vientos, programa al que nos debemos, tenía una sección que era Pasajes del Terror, que precisamente analizaba criminales y hablaba de un caníbal japonés que mató a una chica americana y el tío, como que cuando le pilló a la policía, fue súper dócil, y lo que alucinaban los de la policía de lo que es la prisión era, es que dentro este tío es una malva. Un psicópata tiene una... O sea, puede llegar a tener unas habilidades sociales alucinantes. Hay algo o sea, son punto. Gente que ha sido capaz de sobrevivir a la falta, que en realidad lo que define un psicópata, que es la incapacidad de empatizar con los demás. Pero en los demás puede ser un genio. Pues se ve que hay un punto de perversión que pone al personal, o nos gusta, o nos atrae, que es llegar al lado oscuro y mirar qué hay detrás, ¿no? Yo creo que el morbosillo ese también le da a según qué programas matinales y tal, para tener una sección fija con las truculencias de turno. Eso ya quizá y si se le acaba la truculencia, se buscan otra, porque la sección hay que mantenerla. El verano que hemos pasado con el niño del pozo y lo del pescadito... Pero eso ya entra dentro del espectáculo y el tratamiento. Yo en eso hay que ser bastante crítico también, porque es verdad que ya no es el trato del suceso, que eso es la otra parte, que a veces ya no es el trato de que ha pasado, un poco un análisis que a veces requiere más detalle y más profundidad en las cuestiones. Es más el espectáculo. Con toda la sensibilidad del mundo hacia el drama. No, por supuesto. Sí, no. Pero claro, es que los que tienen que tenerla, que son los medios de comunicación, pero, son los primeros que pero juegan. Pero realmente hay un drama humano ahí con el que se hace circo y guas. Y nadie se hace la pregunta de... ¿Tenemos que hacer esto, de verdad? Sí, bueno, pero es que hay tantas y tantas cosas sobre las que la gente ha perdido un poco la... El pudor necesario. O el decoro. En fin. O el decoro frente a un hecho. El decoro es más... Sobre todo por respeto. Pedir respeto, sobre todo por lo que está ocurriendo. Pues, Antonio Jesús, muchísimas gracias por tu primera sección de criminología, que espero que no sea la última de la temporada. José María, cada semana te superas. Sí, yo no he hecho nada. Michael Nyman y tú os superáis cada semana. Bueno, y ahora verás lo que vamos a poner de final de ese. la música de hoy va a ser buenísima. ¿Con qué nos sorprenderás? Hoy vamos a escuchar una versión alucinante de La Pantera Rosa de Henry Mancini. Pues con La Pantera Rosa. porque amigo. Es el inspector Clouseau. No lo expliques tanto, porque ya pierde el encanto. ¿Cómo hila, presidente? Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Venga, adiós. Thank you. Como en cada semana, en esta edición contamos con la presencia del grupo Stellium Ensemble, aunque en esta ocasión no viene todo el grupo completo. Viene uno de sus tenores de referencia, que es Juan Blas Guardeño Carrasquilla. Juan Blas es tenor en formación en el Conservatorio de Córdoba y profesor de música e idiomas del Cuerpo de Profesores de la Junta de Andalucía. Juan Blas, ¿con qué tema nos vienes a hablar hoy? Buenas, Rafa, ¿qué tal? Mira, te traigo hoy un tema que llevo escuchando desde muy, muy, muy pequeño y que entra dentro de mis canciones preferidas. Además, también lo tengo en mi repertorio. Se llama The Winner Takes It All, El Ganador Se Lo Lleva Todo, y fue publicado por ABBA en 1980. Tuvo muchísimo éxito, de hecho fue uno de los temas más vendidos del grupo, y también ha sido versionado por infinidad de artistas, como por ejemplo Meryl Streep en Mamma Mia, y el grupo Il Divo, que lo versionó en español, Va Todo al Ganador. Actualmente forma parte del musical Mamma Mia, y hace un tiempo decidí grabar mi propia versión y subirla a mi canal de YouTube, Juan Blas. Nada más, espero que os guste y muchísimas gracias. I don't wanna talk about the things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's where this finished. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a fence, building me a home, thinking I'd be stronger. But I was a fool, playing by the rules. The gods may throw a dice, their minds as cold as ice. If someone way down here loses someone dear, the winner takes it all. About things we've gone through, though it's hurt to me, now it's history. The winner takes it all. Juan Blas, madre mía, qué maravilla de cover. Esto tiene que conocerlo la gente. ¿Dónde te podemos encontrar en redes sociales o similar? Me pueden encontrar en Instagram, Facebook y Twitter como @juanblasmusic. Estupendo, Juan Blas. Gracias por haber compartido un rato con nosotros en la noche paradigmática, con Stellium Ensemble y contigo hoy en especial. A vosotros. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Juan Blas. Estamos en contacto. Nos vemos en la próxima edición de Stellium Ensemble dentro de la noche paradigmática. Y continuamos ahora pues con el resto del programa. Seguimos. Trois, Sank, Sis. Madre mía. La pobre Carmen Vargas, profesora del Blas Infante. Carmen, si me escuchas. Con su compañera Jacinta intentaron hacerme comprender el idioma de Molière. Yo saqué puros dieces en esa asignatura, pero es verdad que no es el idioma que más he cultivado después. Ay, yo sí, he cultivado mucho. Teresa, ¿a ti el francés te gusta? A mí me encanta. ¿Pero te gusta más el inglés, el francés? ¿No sabías elegir? Me gustan los dos mucho. Ay, mucho, qué linda. Es que cómo lo salva todo. Me encanta esta chica. En cabina también tiene mucho gusto por la lengua francesa, por lo que estamos comprobando. Sí, es que de verdad. Oh. ¡Ulala! ¡Cómo la tenemos la cabina! Voy a repartir óseas. Tengan cuidado. Entonces, Cristina, ¿qué nos traes esta semana? Esta semana os voy a hablar del Grupo Cultural Salazar, que es un grupo formado por alumnos o estudiantes del Gestión Cultural, el grado que hay en la que se imparte en Filosofía y Letras. Estupendo grado. Wow. Vamos a que os escribáis en él. Eso. Y la gente, pues, que es los alumnos de Gestión Cultural, pues han creado este grupo para poner en práctica todos los modelos teóricos, todo lo que aprenden en clase. Y os traigo, porque en esta semana van a hacer una semana de Halloween. Oh. Con tres actividades súper guays, súper chulas. ¿Dónde, por favor? Siempre todo en la Facultad de Filosofía y Letras, que es en la sede oficial del Grupo Cultural Salazar. Empezaremos la semana, el día 21, con un cineforum, que se pondrán capítulos de serie y luego se abrirá un pequeño debate, que es de 8 a 6 de la tarde. También el 22 y el 23 tenéis una escape room que se hizo anteriormente, un escape room que tuvo muchísimo éxito. Mucha gente se quedó fuera y nos dio mucha pena porque hubo un montón de inscripciones y como las aulas en nuestra facultad son tan pequeñas, no cabía todo el mundo. Sí, por lo que se ha vuelto a repetir dos días en jornada de mañana y de tarde. ¿Qué días va a ser? 22 y 23 de octubre. ¿De perdón. Octubre? Claro. El escape room en Facultad el escape Filosofía room, y Facultad de Filosofía por favor, y Letras. Apuntado, vale. Apuntando porque gusta mucho esa actividad, obviamente. Y para acabar, tenemos una survival zombie el viernes 25. Pero bueno, esta gente. ¿Podemos avisar a Luis Santos de esto? Seguro que no, se lleva. ¿Esto por qué no me he enterado yo? Somos hermanos, no me has dicho nada de es esto. Es que tía. Hasta hace poco no he podido, gracias a Inés Esteve Pavón, que es la presidenta del Grupo Salazar, sí. Pues me ha ofrecido esta información. Y es ahora cuando os hago un poquito de spam para que os apuntéis y os vayáis. Publicidad, claro que sí. Claro, que se lo merecen estos chiquillos, que se lo corran mucho, hombre. Pues. Redes sociales, muy importante. Instagram, Grupo Salazar Uco. Has dicho se lo corran mucho. Se lo curran, se lo curran. Vale, se lo curran. Es el francés, es el francés. Se lo curran. Claro, mucho. Gracias. Como las danzas del barroco que una se llamaba Cugand y todo eso. Ha sido una esta cosa chica así. Es un pozo de sabiduría, me encanta. Teresa, lo que le pidas. Oh my god. Tú mismo te arreglas un montón de buenos tiempos que te hace una disertación de las danzas barrocas. Sí, eso que. La mano arriba. Cintura suelta. Más o menos. Una mezcla entre esta eso danza y un coralillo de Bach. Dios. Wow. Mi kriptonita. Entonces, por favor, recuérdanos el cineforum. Cineforum día 21 de octubre. De octubre. Todas las actividades son en octubre. 22 y 23 el escape room. Y el viernes 25 la survival zombie. En la Facultad de Filosofía. Facultad de Filosofía y Letras. Cualquier duda, acudan a las redes sociales del Grupo Cultural Salazar. Instagram, Grupo Salazar UCO. O el email, que es grupoculturalsalazar@gmail.com. Pues Cristina, acudiremos de cabeza. Lo recomiendo muchísimo, el escape room, el survival, todo. Un grupo de escape room con los de Paradigma, ya está. Madre mía. Apuntaos, grupo Paradigma. Le echamos a José María y que... José María, te queremos. José María, eres un grande. ¡Grande! Cristina, pues nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias por tu intervención. A vosotros. ¡Saludis! Retruécanos, barro, pasión, emoción y gota fría. ¿De qué estamos hablando? ¿Del tiempo con María Rocío? No. Estamos hablando de Córdoba Combat con Luis Santos. ¡Chan, chan, chan! Hola, buenas noches, ¿qué tal? Nos hemos intercambiado los papeles, oye, ¿no, Rafa? Te interesa muy bien la entradilla, ¿eh? Oye, a mí me ha gustado bastante. A mí me ha gustado bastante, el chan, chan, chan. Sí, pero tu entradilla ha sido muy correcta, sí. muy ejecutada, muy bien, muy de como de partitura a primera vista. Precisa. ¿Sabes? Como... Sí, sobre todo de partitura a primera vista, entonces estupendo. Sí, sí. Luiso, cuéntanos qué nos traes esta semana. La semana pasada nos dejasteis sin Alvis con un campeonato en el que os cocisteis en el barro y casi os caen truenos en la cabeza. Sí, hombre, jugamos Water Jacket más que otra cosa, la verdad. ¿Cómo continúa el comienzo de la temporada para Córdoba Combat? ¿Qué otras actividades habéis desarrollado? Bueno, pues tuvimos hace poco una actividad en Montilla, el Show Manga, en el que como todos los años participamos. La verdad es que fue... Es un salón que siempre hacemos actividades, creo que ya hablé en su momento en él, que del Show Game, que es muy similar. Y que, como siempre, es una de las actividades más populares al final. Estamos todo el día prácticamente arriba, abajo, porque ya la como eso, la gente nos conoce, le gusta, uh-huh. Es bastante, por 20 céntimos te quedas 15 minutos pegándote con tu amigo, ¿sabes? Que, oye, ¿qué más se puede pedir? Pegar, zurrarle a tu amigo de la mejor manera, oye. Pero, ¿quién quiere enemigos teniendo a Luis Santos como amigo? Oye, no, que yo no totalmente. Teresa, ¿tú nunca has ido al Festival de Montilla de South Players, al South Manga? No, no he tenido la oportunidad. Pues no. Súper recomendable. Es un salón del manga que se hace en Montilla, en un espacio que se llama Envidarte, que es una especie de palacio de congresos para cosas de vino y demás, y que suelen orientar a, en esta ocasión, al mundo del manga, de las sí. películas, los juegos de mesa y todo eso. Y la verdad es que los de Córdoba Combat, vamos, porque esta actividad sí suelo participar bastante. Y cosa somos que te agradezco una de las... bastante. No, ya ves tú, más veces que podría estar por ahí. Es una actividad que más suele gustar a la gente. Sí, la verdad es que sí. Lo mismo que pudiste comprobar, que había un momentito en que estábamos, incluso en los momentos de la comida, estábamos intentando comer y ya teníamos niños o gente allí en plan de, ¿cuándo abrí? Y nosotros, danos un margen, por favor, que estamos comiendo queremos todavía. Queremos comer. Total, y además este año se desarrolló muy bien la actividad de Archery Combat. Otros sí, años el Archery Combat, más... el Soul Game también lo hicimos y se desarrolló, chapo. Y parte de ahí parece ser que le gustó muchísimo. Y nos habían dicho que volviésemos a montarla, por favor, porque había sido un triunfo. Y oye, cuela. Al fin, principio cuesta un poco que arranque, porque es como, esto que, pero cuando se meten dos grupitos a probar, la gente empieza, uy, esto está chulo, y empieza a que no para. Porque todo esto, ya hemos hablado del Soft Combat, del Jagger, pero el Archery Combat, para quien no lo haya escuchado, ¿qué básicamente, esto, si la idea que yo vi en su momento fue, no sé, de estas veces que está en Facebook, veo una publicación compartida por alguien de una gente con arco detrás de unos grandes. De estos, no sé, de inflables de que se pone en el suelo, uh-huh. disparándose con flechas y toda acolchada y como jugando. Entonces de ahí dijimos, oye, ¿y si la asociación cogemos flechas y arcos hechos a mano? La verdad es que están bastante bien hechos, se dan el peor. Sí, sí, sí. Y cogemos flechas acolchadas y probamos a hacer una actividad. ¿Cómo desarrollamos la actividad? Oye, no tenemos tanto todavía, tanto potencia económico para permitirnos todas las pijerías lujadas que tienen esas cosas. Así que dijimos, vamos a jugar lo que es balón prisionero clásico, pero con flecha. Vamos a ver qué tal funciona. Y oye, divertido. No, divertido es un rato porque aparte tú estás pegándote flechazos, o sea, y es súper divertido y aparte no duele. Exacto. Y en fin, que pasa es que al final es un desembolso económico grande porque las flechas no son baratas y en los sitios que desgraciadamente desarrollamos se rompen con mucha facilidad. Estaba pensado para un sitio acolchado, en plan césped, cosas así. Pero bueno, a fin de cuentas, mientras la gente se lo esté pasando bien y la disfrute, nosotros contentos. Ay, pues yo quiero ir, sí, sí. No, pues en la próxima actividad que se organice, vamos, invitamos y la verdad es que es muy divertido de jugar. Ah, tirar invitado flechas. Siempre. No, y bueno, a lo mejor se montará algo, porque es que, claro, eso pasó en su momento y todavía tenemos que hablarlo. Senji en su momento, como tesorero de la asociación, al probarlo, en un principio se negaba a comprar más flash y lo demás decía que esto no. Y en el momento en que lo probó dice, ¿y por qué estoy diciendo yo que no es esto? Sí, que... y siempre, más flechas en tu vida. Siempre, pon más flechas en tu vida. Pues sí, la verdad es que sí. A fin de cuentas, prima la diversión que tiene y si no fuese tan divertido, no creo que estuviésemos haciendo esto. Y aparte que luego es una actividad, por lo que se ve siempre, que es muy intergeneracional. Que lo mismo te viene un chiquillo de 5 años a jugar, que luego viene a lo mejor un adulto de 50 a pegarse sí, un espadazo, o sea, un flechazo, es que esto, tranquilamente. A fin de cuentas es lo mismo que pasa con el jagger. Es un deporte que no mira por ni la edad, ni por la altura, ni por el peso, ni nada. Porque sino a fin de cuentas, las flechas. Sí, también. Totalmente. Si eres buen esgrimista. Espera. Que es que va a intervenir desde cabina el presidente del Instituto Uroboros, que está aquí comprobando cómo se graba esto. No, es, tiene, believe. ¿Pero se te está escuchando, José María? Ah, no, tiene que escucharse de José María. Bueno, pues afirmo que soy presidente de Uroboros, se ha comprometido a una pelea semidesnudo conmigo a espadas que grabaremos y subiremos a las redes sociales de... No estoy yo muy seguro si me gustaría ver eso. Uy, yo lo quiero nuestros comentar. Nuestros cuerpos al aceite contra la luz de la luna. Eso, contra la luz de la luna, ¿sabes? ¡A la luz de la luna! Y nos dieron las 10 y las... Bueno, que lo que estaba diciendo... Espera. En la noche paradigmática, Luis Santos canta y nos dieron las 10 No, gracias. No, oh, venga, tío, Luis. No voy a echarme a cantar. Pero bueno, si lo has empezado. Ya, lo he empezado. Soy como cuando pones el caramelo y dices, ah, pues no. Pues, pero a no ver, es como se empieza, sino como se acaba. Sí, y como se no lo acabaré. ¿Qué próximas competiciones tenéis en el calendario? ¿Qué, pues, ¿qué más podemos esperar de Córdoba Combat? Córdoba Combat de por sí, en un principio, todavía está pensando si desarrollará alguna actividad en el... En diciembre, su torneo navideño, no se sabe realmente cómo se organizará y si se organizará, porque hubo, entre que está muy parado y que al final la asociación, algo que más que están haciendo un par de miembros muy dedicados, es pues difícil, porque es cuando está, hemos intentado que fuese en Córdoba, el ayuntamiento no nos ha dado respuesta y a Montilla a lo mejor ya un poco precipitado, no sé, a lo mejor se hace algo más discreto, se alquilará una pista durante todo un día, se invitará al equipo andaluces y lo de siempre, en vez de algo un poquito más grande. Qué bueno. Así bueno, que eso familiar, en como las navidades. Y ahora ya, cosa que participen los equipos de Córdoba Combat, pues estamos todavía a la espera, la verdad es que vamos un poco ya tarde, para cuando se anunciará la Autumn Cup, conocidamente popular como Atún. La Atún. La Atún. Claro, de Autumn, Atún. Todavía estamos en desconocimiento y, oye, vamos ya un poquito tarde, que... Sí, claro, porque otoño acaba de empezar, pero es cierto que se pasa volando, vamos. Sí, exacto, y oye, que la gente tiene que organizarse, que son viajecitos, bueno, a lo mejor nosotros, si es en Murcia como fue el año pasado, no está muy lejos, son, bueno, 4 o 5 horas, pero porque hay que hacer una ruta larga. Pero la gente que a lo mejor viene del norte tiene que organizarse bastante bien. ¿La otra siempre se desarrolla en el sur de...? Realmente a veces se desarrolla, una vez se desarrolla en Barcelona, Valencia, generalmente se por la costa mediterránea. Vale. Es la cosa que, según he escuchado, les faltan organizadores para saber, para poder llevarla. Entonces no sabemos si se organizará o no, a lo mejor no. A lo mejor sí, es la que más duda. Bueno, pues desde aquí a la FEAG, es la FEAG que lo organiza, ¿no? Sí, la FEAG. ¿Ya no es FEAG? Yo no sigo, FEAG. Seguimos conociéndolo como FEAG. Como FEAG. Bueno, pues a la FEAG, la Federación Española de Jäger, que por favor, tenemos sí, que tener la OTAN ya. ¿Y cómo nos enteramos de estas noticias? Porque claro. Pues claro, depende, hombre. Si queréis enterarse de toda la noticia de la FEAG, está en la Federación Española de Jäger en Facebook, o Jäger España, que funciona también para todo, o también en nuestras redes sociales de Córdoba Comba. Ajá. Teresa, cada vez es que es más discreta la entrada de la pregunta de las redes sociales, ¿eh? Pues, Luiso, a la espera de que la auto nos salga por delante, nos vemos la semana que viene. Vale, a ver que, si que además tenemos muchas preguntas que hacerte sobre posiciones de Jäger y jugadas en Jäger. Vale, encantado. Pues venga, pues nos vemos la semana que viene. Adiós. Adiós. Cantantes, grupos, solistas, arreglos musicales, bandas sonoras y videoclips. Tus grabaciones sonarán mejor en Evil Sound. Visita nuestra página web y te sorprenderás. Evilsound.com. Calle Arcos de la Frontera 18, local 6, 957-07-1850. Evilsound.com. Escúchanos. Hoy, en Filosofía Hablada, os traemos la vida de una investigadora que hizo posible que conociésemos mejor que nunca nuestro interior. Cristalógrafa excepcional, investigadora físico-química notable y con más de 30 trabajos en su haber, hoy destacaremos a Rosalind Franklin. Rosalind Franklin nace en 1920 en Londres, en el barrio de Notting Hill, y desarrolló, digamos, gran parte de su investigación en lo que es el trabajo de análisis de las biomoléculas o incluso de estructuras como el carbón o el grafito. Su educación fue de carácter privado en las escuelas Norland Place, la escuela Lindores para señoritas en Sussex y la escuela St. Paul's para niñas, destacando muchísimo en asignaturas como ciencias, matemáticas, latín y deportes. En 1938 comenzó su carrera en la universidad, llegando a recibir una beca de 30 libras al año y graduándose en Ciencias Naturales en el Newnham College. Posteriormente se orientó más a la investigación físico-química en la Universidad de Cambridge, donde desavenencias con su director de trabajo le hicieron abandonar su puesto en favor de los estudios en el Instituto Británico del Carbón, el Becura, donde llegó a investigar sobre cuáles serían los mejores carbones para poder enviar al frente. Tengamos en cuenta que ella se graduó en el año, comienza la carrera en el año 38 y es en el año 41 cuando obtiene el grado, con lo cual estamos en plena Segunda Guerra Mundial. 4 años después, su tesis, La fisicoquímica de coloides orgánicos sólidos, con especial referencia al carbón de 1945, le granjeó su doctorado. Tras lo cual, en 1947, realizó una estancia doctoral en París trabajando en cristalografía de rayos X, aplicado a sustancias amorfas, es decir, aquellos sólidos, aquellos cristales no organizados. Esto hace que en el año 1951 retorne al Reino Unido para trabajar en el área de biofísica del King's College. Primero analizando proteínas y lípidos, pero posteriormente el ADN aparecería en su vida. Varios años trabajando con moléculas de ADN la pusieron en el disparadero de una investigación desbocada por descubrir qué forma tiene realmente el ADN. Si todos nosotros nos imaginamos la estructura del ADN, pensaremos pues en una escalera de caracol que sube o baja, una doble hélice que se lo suele llamar. Esa estructura que de entrada parece tan de libro de ciencias naturales o de conocimiento del medio, no se conoció o no se llegó a intuir o describir hasta el año 1953. Es decir, llevamos apenas 66 años sabiendo qué es lo que tenemos por dentro. El principal problema que surge con la figura de Rosalind Franklin y este descubrimiento es que su contribución en lo que es el trabajo de laboratorio nunca fue lo suficientemente reconocida, como si le pasó a dos señores, por decirlo de alguna manera, que eran Watson y Crick. Watson y Crick son los descubridores oficiosos o oficiales del ADN, pero siempre se ha olvidado la figura y la contribución que Rosalind Franklin realizó para que ellos lo pudiesen hacer. La historia de la explicación de por qué se le reconoce a Watson y a Crick y no tanto a Franklin es una maraña de fechas de publicación y fechas de contraste de unos artículos de unos y unos artículos de otros que se explican en el contexto de una carrera por obtener el primer resultado. Muy resumidamente, una concatenación de publicaciones, rectificaciones previas a la publicación y el cinismo de una ciencia básicamente machista provocaron que la investigación de Franklin fuese mediáticamente solapada por los resultados similares de Watson y Crick, quienes apenas reconocieron los méritos que Franklin apoyó aportó su investigación, más allá de alguna nota al pie en su artículo publicado. Esto provoca que en el año 1962, Watson, Crick y Wilkins, el jefe del departamento de investigación donde trabajaba Rosalind Franklin, fuesen premiados con el premio Nobel en Medicina y Fisiología por el descubrimiento de la doble hélice del ADN. La política de la Academia Sueca de Ciencias de no dar premios a personas fallecidas y unas tibias declaraciones de los que recibieron el premio impidieron a Franklin que se le pudiese reconocer debidamente. Todo esto ocurre porque Rosalind desaparece de la Tierra en el año 1958, víctima de un cáncer de ovario que se especula que tuvo carácter genético y sobre todo muy potenciado por sus sesiones de investigación con rayos X que provocarían mutaciones y desarrollo de tumores, provocaron que muriese. Sin embargo, ello no le impidió estar trabajando casi hasta la última semana de su vida. Respetada por sus colegas y allegados, reconocida mundialmente como una de las grandes dominadoras y técnicas en el uso de la cristalografía de los rayos X, y con casi 30 publicaciones en una carrera de 20 años, haciendo posible que el ADN fuese conocido como lo conocemos hoy en día, hacen que Rosalind Franklin sea uno de los personajes a destacar en filosofía hablada. Si queréis visitar su tumba para mostrar vuestros respetos ante una investigadora de excepción, en el barrio de Brent, en Londres, la podéis encontrar en el cementerio de la sinagoga de Willesden, con una nota al pie muy descriptiva. Rosalind Franklin, científica, investigadora e hija del banquero Franklin. Así que, porque conozcamos más el nombre de lo que esta mujer investigadora realizó y sepamos dar el valor que tiene y el mérito que tiene su investigación, hoy Rosalind Franklin es uno de los personajes en filosofía hablada. Nos podéis seguir en nuestras redes @habla-filosofía y en nuestra página web en uco.es/filosofía hablada. Hasta la próxima. De verdad, qué programa. La criminología, los flechazos, un cantante solitario en de éxito. Madre mía. Luego el pesado de filosofía hablada, que no para, ¿eh? Pero ese... ¿Quién trae a ese...? ¿Quién será el desgraciado? ¿Quién es ese hombre? De verdad, ¿quién es ese hombre? Me encanta que pille la referencia. Que me mira y me... bueno, es delicioso. Pasión de Gavilanes, para cuando tengáis un rato... Bueno, un rato largo, ¿eh? Os ponéis la manita lisiada y después... ¿no has visto ese vídeo? Sí, claro. ¿No has visto el de la manita lisiada? Oímos risas en cabina. En cabina. Eduardo, nos vuelvo a comentar por el micro interno que hay algo ahí. ¿Tú no has visto el vídeo de Matilde Lisiada? A ver. ¿Qué haces besando a la Lisiada? ¿No lo has visto? Sí, sí, sí, sí, sí, me lo enseñó Adriana. Delicioso. Delicioso. Ah, delicioso. Bueno, vamos a pasar con la agenda cultural. Cuéntanos, ¿qué nos da la semana, Teresa? Pues la verdad que esta semana viene con curvas. Empezamos el sábado 19 de octubre con un concierto de Leiva. ¡Oh! En el Teatro Axerquía. Qué bueno. A las 22 horas y las entradas oscilan de 27 a 33 euros. Perfecto. ¿Cantará algo de pereza? Debería, ¿no? Querría hacer un chiste, pero no me sale ahora mismo. ¿Sabes que yo vi uno de los últimos conciertos de pereza? ¿Y qué? ¿Qué vinieron tal? Al Palacio de Vista Alegre, aquí el Palacio de Deportes, ¿sí?, que hay en Córdoba. Y la verdad es que la puesta en escena es muy interesante porque además empezaban con la música del equipo A. Y de ahí, para adelante. Curioso. ¿Será igual ahora con solo Leiva? Leiva o Leiva. Se llamará equipo C. Bueno. Pasamos. Ese mismo 19 de octubre, si no os apetece mucho ver a Leiva, que puede pasar, está Divinas Palabras en el Gran Teatro de Ramón María del Valle Inclán. Oh. Eso es algo así más culto. Sí, bueno, más sí. Dramático siempre. A las 20:30. La entrada es de 11 a 27 euros. Ahora me estoy dando cuenta de que si os apañéis podéis ir a las dos cosas, en realidad. Sí. Vais primero a Ramón María del Valle Inclán y luego os relajáis con Leiva. Tú imagínate el Ramón María del Valle Inclán cantando La Estrella Polar, ¿eh? A la avenida de la Estrella Polar hay un espejo deformante. Algo así, seguro que sería algo así. El 20 de octubre está la obra de teatro Cenicienta del siglo XXI. ¡Qué bueno! En el Gran Teatro a las 18:30 por 6 euros. Oye, pues mira, muy bien. Muy bien. El 22 de octubre, martes, un recital de guitarra clásica. Oye, de Gabriel Guillén. Pues, hombre, que sí. Es tu negociado, ¿eh? La guitarra es... Sí, sí, sí, sí. El martes en el Góngora a las 20:30 por 10 euros. Perfecto. A ver qué tal. El jueves 24 de octubre tenemos Ana María Jopek Quartet en el Gran Teatro. Supongo que se dirá así, si no, lo siento muchísimo, porque tengo aquí, me dicen por el pinganillo, que hace Curtuba Jazz. Ajá, sí, sí, sí. Vamos, lo que hacemos nosotros todos los días, ¿sabes? Claro, yo hago Curtuba Jazz un par de veces al día, si no, sí? No soy yo. Si no, como el Pilates. A las 20:30, de 8 a 21 euros la entrada. Yo creo que está bastante bien. Y luego, pues, el sábado 26 de octubre tenéis a Adexe y Now. ¡Adexe supongo, y Now! Sí, sí. En el Teatro Axerquía a las 20 horas que van a presentar Indiscutibles World Tour. Las Yo pensaba que iban a hacer poesía de Ramón María del Valle Inclán. No tiene pinta. No sé, pregúntale a los millennials, pero no creo. Las entradas son entre 25 y 50 euros. 50 lebreles. Es que vienen dos. Claro, es verdad. Come, Rafa. ¿Algo más tenés? No, yo creo que ya es suficiente, ¿no? Bueno, pues con Adexe y Now y Ramón María del Valle Inclán. Hostia, qué final más chalante. Que están más o menos a la misma altura. Ay, madre mía. Nos despedimos, ¿no? Nos vemos la semana que viene. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @paladismanoche. Gracias a ti, Teresa, por la colaboración, a todos nuestros colaboradores en las secciones. Eduardo Carbón en la técnica y este que se marcha anonadado. A leer a Dexe y Now y a recitar a Ramón María del Valle Inclán, Rafael Macho. Nos vemos la semana que viene. Adiós.